En saludo al Día de la Estrella Luz, la máxima fiesta nacional, se efectuará en Pyongyang, capital de la Revolución, 21º Festival del Kimjong-ilia. En este certamen que se inaugurará a mediados de febrero del 106 de la era Chuche, 2017, participarán organismos de Fuerzas Armadas, ministerios e instituciones centrales, entidades de compatriotas coreanos en ultramar, incluida la Asociación General de Coreanos en Japón, así como distintos sectores de trabajadores, jóvenes y niños escolares y amigos extranjeros. Durante el festival, también en localidades se llevará a cabo el recorrido por la referida exposición de la flor inmortal y el invernadero de Kim Il-sung y Kim Jong-ilia.